Silvina Ocaranza, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fuerte y claro, qué bueno. Ya me estaba desesperando, digo, no la vamos a poder sacar, me muero. Pero no, acá estamos, firme. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, quiero que me cuentes, Silvina, ¿qué significa para ustedes volver a traer al circo y todas sus actividades nuevamente al servicio de la ciudad? Porque tuvieron en una época fuerte también actividades que se concentraban acá en Santa Rosa y lo habíamos perdido a eso. Exacto, tú lo has dicho. Acá estamos reviviendo el circo en la ciudad. Tal cual, hubo un tiempo en la que se había hecho con anterioridad, con otros formatos, y la idea ahora nos juntamos un grupo de personas que tenemos ganas de compartir con los vecinos y las vecinas esta actividad que es tan linda, así que felices. ¿Cuánto tiempo hace que ya venían planificando esto? Porque veo que, si bien, bueno, el Parque Lineal va a ser uno del, digamos, el epicentro de donde se va a mover, digamos, la actividad, todos los talleres, seminarios que se van a dictar, se van a hacer en distintos lugares de la ciudad. Así que va a estar toda la ciudad abocada a esto. Tal cual, toda la ciudad colaborando, hay en distintos puntos, tal cual decís, estos talleres de formación que tienen que ver con un espacio de formación de, por ejemplo, de verticales, de acrobacia. Viene una chica de Pico que hace acrobacia en lira y trapecio. Y hace meses que venimos soñando con esto y por suerte tuvimos gran apoyo de municipio y de otras instituciones. Así que ahí estamos, felices. ¿Qué te puedo decir? Más que esperando que se inicie hoy, viste que hoy empieza. Y ya mañana es el desfile inaugural, que invitamos a toda la gente. Hoy a las 7 de la tarde está la primera función en el Parque Lineal, que está precioso, un lugar para compartir con las infancias. Así que hoy, primer piecito ahí en el parque, sí, a disfrutar. Más o menos, ¿hasta qué hora van a estar hoy ahí? 19 y creo que a las 20 horas. Ah, no, pero a las 20 son los seminarios. Exacto, hoy la primera función, 19 horas puntual, en el Parque Lineal, después hay un seminario, y mañana ya arrancamos a las 6 de la tarde puntual, con una fiesta. Va a haber candombe, con un poquito, con un desfile así muy colorido, invitando y convocando a todas las infancias, así que, y a las familias, por supuesto, que están siempre ahí. Tal cual. ¿Tenés más o menos el cronograma para irlo compartiendo o querés que te vaya ayudando? Mira, está en nuestro Instagram, que se llama Festicirco Pampa, lo pueden buscar ahí exactamente, pasito a paso, vamos subiendo toda la info, está todo ahí. Hoy es el de las 7 de la tarde, se presenta el Pasazo Peluca, un viejo y conocido amigo nuestro, Fernando Romero, que va a estar ahí presente, hoy como primer función. Y mañana ya tenemos otros invitados, ya arrancamos con el desfile, música y después, y varias funciones, mañana durante toda la tarde. Desde las 6 en adelante. Los seminarios, bueno, que van a estar dictados por Facu Eschava, Agustina Poole, Diana, ¿es Darricao o Darricó? Darricao. De Pico, sí. Tremenda trapecista. Bueno, hermoso, eso te iba a decir. Ellos vienen vienen dando talleres también dentro de lo suyo, porque también otra cosa que no es menor, Silvina, es que se han abierto también muchos talleres, gimnasios, justamente con este tipo de actividades circenses, disciplinas circenses. Tal cual. Invitamos a todos durante todo ese tiempo que fue de toda la promoción de estos espacios, porque bueno, tiene que ver con seguir profesionalizando y formando y dando espacios de formación a toda esta gente que es curiosa de poner el cuerpo en actividad, digamos. No hace falta que tengas mucha experiencia en elementos aéreos, por ahí en el espacio, por ahí de verticales, sí, el único requisito es que pudieras hacer la vertical contra la pared, ese es uno de los pocos requisitos que pide, pero después lo demás, esto, poner en juego el cuerpo, jugar y ir a conocer esos elementos que tienen que ver con la acrobacia, que tienen que ver con lo aéreo, siempre cuidado, siempre estamos con nuestro técnico en seguridad aérea, que es Franco, así que eso también es muy importante destacar. ¿Hay determinadas edades para cada seminario o es abierto a todo el público? Estos seminarios específicamente están destinados para jóvenes y adultos. que puedan participar. No están destinados en este momento para infancias, para niñitos y niñitas, sino que para jóvenes y adultos. Pero sí, para las infancias tenemos todo lo que tiene que ver con los espectáculos que brindamos, que van a estar buenísimos y la van a pasar bomba. ¿Dónde se pueden comunicar la gente para poder participar de los seminarios? Miren, en la página nuestra, en nuestro Instagram, sí, están todos los formularios y los números de contacto. Se llama Festicirco Pampa, lo pueden buscar en Instagram y ahí tienen toda la información de las inscripciones y todo. Me imagino que este va a ser una prueba de rigor también para ver si pueden seguir también quedándose todos los años y poder generar este espectáculo, ¿no? Este encuentro. Sí, tal cual. La idea es esa, seguir gestionando todos estos espacios. Por supuesto, reagradecido a las distintas instituciones que nos han apoyado, que apoyan la cultura, como el municipio, otras instituciones que también, Cultura Provincia, que también nos acompañó. Y esto, de tratar de generar con más periodicidad, y fundamentalmente es el mensaje que tiene que ver con las infancias, nuestro gran interés de invitarlos al juego en ese momento de excesos de pantallas. Bueno, yo soy psicopedagoga, así que también gran militante de estas cuestiones que tienen que ver de revalorizar estos espacios de juego y de esparcimiento, hoy haciendo énfasis en los derechos de las infancias, ¿no? Totalmente, sí. Qué importante poder encontrar esas actividades. Silvina, ¿cómo crees que está la etapa del circo hoy? Como vos decís, en esta etapa de tanta pantalla, en donde algunas veces la interacción se va perdiendo. ¿Cómo es el lugar que está ocupando el circo hoy en día? Sí, el lugar del circo fundamentalmente tiene que ver con esto, con invitar al encuentro con las infancias, con invitar al juego, con el contacto con el otro. Trabajamos también, te cuento también para que sepas, muchos de los que formamos parte de este equipo de cinco personas que emprendemos esta organización, trabajamos en distintos barrios de la ciudad, dando talleres gratuitos de circo en distintos puntos, donde tratamos de generar esto. Nuestra militancia tiene que ver con esto, con las infancias, invitarlos al encuentro, a tratar de dejar lo más posible de las pantallas y todo lo que se genera en una situación de encuentro de circo, que es jugar con el otro, el respeto por el cuerpo del otro, un montón de cuestiones que también tienen que ver con algo tan importante que siempre desde la educación y desde la Pampa se trabaja mucho, todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, por ejemplo. Un plus también que nosotros siempre tratamos de trabajar en nuestros espacios de formación y en los espacios que ofrecemos también para las infancias en formato taller. Sil, yo te agradezco muchísimo. Quiero que le recuerdes a la gente dónde empiezan todas las actividades y más o menos el lugar, y redes sociales, donde pueden ir viendo también horarios y lugares. ¿Hasta cuándo hay tiempo de anotarse en los seminarios también? El inicio sería hoy, ahora a las 7 de la tarde, Payaso Peluca, Fernando Romero, va a estar ahí en la primer función que se abre, va a estar ahí con su función que viene haciendo hace rato, está buenísima, que los invito a que participen y que nos apoyen en estos espacios que estamos gestionando, eso por un lado, y después ahí mismo, siempre hasta último momento, tratamos de que por una cuestión de organización y de los talleristas que vengan, que las personas que se anoten con anticipación, pero siempre vamos a hacer un lugarcito porque la idea es compartir. Nuestra idea es poder compartir estos espacios para que puedan disfrutarlos y que puedan experimentar, que se animen. El que tenga miedo dice, no, yo no hice nunca ni acrobacia, no hice nunca lira. Bueno, te invitamos a jugar. Esa es la idea. Silvina, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y mucha mer para todo este fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo y por supuesto siempre agradecido con el intendente y la oficina de gobierno que nos apoyó también muchísimo. Un abrazo enorme. Hasta luego.